Colectivos de abogados y abogadas también rechazan el Código de Convivencia de La Plata. La nueva norma, impulsada por el intendente de Cambiemos, Julio Garro, es criminalizante y represiva. Ataca la protesta social, la venta ambulante, la economía popular y el trabajo sexual. Escuchamos a David Brumer, del Espacio de Abogados y Abogadas Populares La Ciega. El Código de Convivencia, que de convivencia en realidad no tiene nada, tiene cerca de 250 artículos, y digamos, básicamente ataca, por un lado, a la protesta social y a la libertad de expresión. Por ejemplo, establece una norma por la cual cualquier movilización, marcha, protesta tiene que poder tener una autorización por parte de las autoridades municipales con 48 horas previas, el pedido de autorización tiene que ser, y además marchando por la vereda y bajo determinadas condiciones. Después también el código ataca directamente a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Es uno de los sectores más afectados, sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, en la actualidad, en el contexto actual social, económico y político, cada vez más personas son las que se ven volcadas a desarrollar algún tipo de laburo de la economía popular. Otro de los sectores directamente afectados son los centros culturales, las expresiones artísticas callejeras. Todo eso está totalmente prohibido, sino que incluye, digamos, unas sanciones de multas altísimas, impagables, o incluso también la sanción de arresto. Es decir, las organizaciones se movilizaron esta semana para rechazar el código represivo de Garro. Además, exigen que se convoque realmente a la comunidad y a las organizaciones a discutirlo. El mismo día que presentaron desde el oficialismo el anteproyecto del Código de Convivencia, iniciaron una serie de talleres que, bueno, nosotros entendemos que son una pantomima, que son una mentira, que no tienen absolutamente nada de participación genuina. Incluso muchos de los talleres los hicieron el mismo día en el que se presentó el proyecto, por lo tanto, digamos, el nivel de difusión que pueden haber tenido son prácticamente nulos. Reportó para Farco, Radio Futura desde La Plata.